buenas tardes. Comenzamos aquí el programa Relieves, que llega con todos vosotros todos los jueves desde ahora mismo hasta las 19 horas. Hoy día 26 de noviembre del 2015 y aquí estamos en una tarde un tanto lluviosa. Y os vamos a dejar en incógnita. El programa de hoy y se irá desvelando según entra la tarde y según avanza y despega el programa. Y tenemos en los estudios de Radio Crash a Ángel de la Calle, todo un sorpresón después de todo este tiempo que no conversábamos, que la última vez, bueno, pues hablamos durante la pasada Semana Negra y quedamos en que tenía que volver porque ahora ha tardado mucho en venir a la radio. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de la Semana Negra. Hablábamos ahora fuera de micrófono que Padura estuvo aquí en octubre, aquí en Asturias, y con ese premio que le entregaron. Y bueno, que la Semana Negra la ha puesto por las nubes. Dice que es fundamental, que ha sido fundamental en su vida la Semana Negra. Adora la Semana Negra. Cuéntanos, Ángel. Sí, la verdad es que el primer año que vino, en la primera Semana Negra, en el año 88, realmente vino como periodista. Era el enviado de Prensa Latina. Para nosotros era una agencia de prensa muy importante porque llena los periódicos de Latinoamérica, ¿no? Pero la verdad es que se transformó en mucho más, porque que ya tenía el gusanillo de la literatura metido dentro desde el principio. Lo que encontró fue un montón de gente haciendo cosas que a él interesaron mucho. Él siempre cita de esa primera Semana Negra como importante para él, por ejemplo, Vázquez Montalbán, ¿no? Y la posibilidad de escribir dentro de un género que permitía... Estaba viendo cómo muchos de los 68istas estaban haciendo aquello. Se habían transformado de los agitadores estudiantiles, la gente que había estado en esos movimientos en todo el mundo, pero en Latinoamérica en especial, estaban empezando a escribir y estaban empezando a escribir género, contando las sociedades del crimen. Pues no sé, en Argentina estaba Juan Sasturain, en México estaba Taibo, en Francia estaba Manchet, que estaba aquí, Montalbán en España, Andrew Martín en España, Juan Madrid, que eran los que entonces, y ahora son clásicos, y entonces eran los autores españoles más importantes. Y bueno, estaban casualmente todos ellos, que todos vienen de esas movilizaciones de la juventud, estaban empezando a contar la sociedad de otra forma. Y estaban ganando lectores, que era lo que más necesita un escritor. Yo creo que eso él lo cuenta, pero es evidente, y si estabas allí lo notabas, que le interesaba mucho. Le interesaba tanto como que el año siguiente, en la segunda Semana Negra, cuando volvió, ya nos contó que estaba haciendo una novela policíaca que iba a presentar un premio, ¿no? A una beca que daban el gobierno cubano. Y por estas artes de birle birloque extrañas... nos llamaron a Paco Taibo y a mí para ser miembros de ese jurado, ¿no? Del jurado al premio a la beca donde se presentaba. El premio era de verdad, es decir, nosotros nos pasaron las novelas, pero no nos pasaron los autores. Y el premiado fue la novela de Padura. La beca consistía en que había que presentar un número de páginas que eran, creo que, nunca recuerdo muy bien si eran 16 o 26, sé que acababan 6, pero eran 16 o 26 páginas cada, unas hipnosis, y lo que te, la beca consistía en que te pagaban seis meses para que la escribieses. Y él ganó. Y era la primera novela de Mario Conde. Lo que sucedió fue que él ganó, pero no se publicó porque el gobierno cubano decidió que esa no era la novela idónea que debía ganar. Pero claro, Taibos, ya te imaginarás, se enfadó muchísimo y tal, y logró que se la publicasen en las publicaciones de la Universidad de Guadalajara. La primera edición es un librito de que trajo la siguiente Semana Negra, y es donde la famosa anécdota de que, bueno, estaba como periodista y estaba como autor y presentó la novela, y era cuando las firmas eran en las librerías, no en las carpas como ahora, y él le tocó ir a una librería. Y bueno, estaba allí con la encargada de la semana de estas cosas, de estar con él, y la chica estaba muy azorada porque no vendió ninguna novela. Entonces ella ya le compró una, ¿no?, para que tuviera una que firmar. Y entonces estaba pasando por ahí el entonces alcalde de Gijón y lo cogió al vuelo y dijo: ¡ay, esto es un autor muy importante y tiene que comprar la novela! Y claro, se nota que se vio en la imposibilidad de decir que no, o de no llevar suelto eso, y le compró la novela, ¿no? Y esos dos libros fueron los únicos libros que firmó y que vendió aquel año en La Semana Negra. Es curioso porque era la primera novela de Mario Conde y no. Y bueno, luego ya fue muy rápido, porque la verdad es que yo recuerdo en aquel premio la distancia, la calidad literaria que había entre sus páginas y el resto, es que no había color, ¿no? Y ya, bueno, son las primeras páginas que luego reescribió, pero que era el mismo arranque de la primera novela, de Pasado Perfecto, y bueno, luego se disparó muy rápido Padura y enseguida, bueno, empezó a ganar premios y a tener lectores, que era lo más complicado y lo más difícil. Pues sí. Y es el escritor cubano que más vende en el mundo. Sí, es increíble, ¿no? Sí, sí, y consigue llegar incluso en España. España es complicado para los latinoamericanos nuevos. Después del boom hay pocos escritores latinoamericanos no bestsellers. No estoy pensando en Allende, Isabel Allende. Bueno, ya. De literatura, digamos, de verdad, en el sentido hard del término. Y es complicado en España porque escriben en otro lenguaje, en otra lengua realmente. Y él, sin embargo, es de los que ha conseguido abrirse hueco especialmente y ser eso, el uno de los autores más deseados. Cuando estuvo hace un par de años en la Semana Negra, era increíble, era todo un fenómeno ya. Y la verdad es que para nosotros también, más que nada, es un amigo ya con el tiempo y alguien con quien la mitad del tiempo ya ni siquiera hablamos de literatura, hablamos de otras cosas, de editores, de no sé quién, de dónde ha estado, de qué está haciendo. Y es un tipo bien, aparte sigue siendo el mismo tipo, eso es lo más maravilloso, sí, porque esto es muy complicado. La humildad. Sí. Es el mismo tipo que sí, llegó aquel año. Que es, ¿eh? El mismo tipo que sí, llegó sí. aquel año, con lo sí, sí, difícil sí. de llevar y de digerir que es el éxito, porque todos tenemos en la cabeza, tú, yo sí. y tus sí, oyentes, sí, sí. seguro, a los que el éxito es. El fracaso es malo de llevar, pero sí. el éxito a veces es también sí, muy complicado. Él contaba además que había llegado con muy poco dinero, bueno, con X dólares, y que luego se compraba libros de segunda mano, iba cargado de libros para allá, cuando entonces costaban 75 pesetas o 100 pesetas, ¿no? Y que al año siguiente volvió, pero que volvió con unos pocos más de dólares, y que luego él toma muchos cafés al día, como 20 y pico, ¿no? Y que le tenía que esperar a que lo invitasen a café y estas historias te cuenta, ¿no? Sí, porque fue una época dura para ellos. Tengo en cuenta sí. que en los años 90 al principio es muy, muy dura. Yo recuerdo a un escritor cubano que vino y que ganó un premio, el premio de relatos, lo ganó. La verdad es que el premio de relatos tiene mucho prestigio, pero tiene 300 euros ahora de premio. Lo importante es que has ganado ese concurso de relatos, no el dinero. Pero el equivalente de esos 300 euros, que entonces eran pesetas, aquí no escribías el cuento por eso, aunque fueran 6 folios, lo escribías por el premio. Pero para un cubano, ganar ese premio era ganar una fortuna. Y ¿sabes lo que hizo con el dinero? Se compró neumáticos. Fíjate. Porque esos neumáticos allí los iba a vender y iba a ser muchísimo más dinero de aquel que el que le iban a cambiar en el cambio oficial o no oficial cuando lo convirtiese, ¿no? Entonces, era complicado. Fueron momentos difíciles, ¿no? Para ellos muy complicados. Y sí, claro, no tenían dinero, su dinero aquí no valía nada, era complicado. Y bueno, un poco como la protagonista de un tranvía llamado Deseo, ¿no? La Blanche Dubois Sí, estaba sí. a merced de la solidaridad de los De extraños. los, sí, de los demás, ¿no? Sí, pues Sí, así sí. fue. Pero bueno, ahora es ese tipo, el tipo que más libros vende y tal, pero sigue siendo el mismo, tomando los Sí, mismos cafés y totalmente. hablando. Sí, Siempre sí. que le decía, que mucha gente le decía, pero ¿cómo no te vienes a vivir a Barcelona o no sé qué? ¿Qué tal? ¿Tienes allí la editorial española? Bla, bla, bla. Y decía, no, porque a mí lo que me gusta es hablar de tres cosas. Le gustaba hablar de literatura, de música y de béisbol. Y dice, claro, en Cuba tú sales por la mañana y te encuentras a uno y te pones a hablar, y a otro y a hablar, a hablar. Aquí no, aquí ustedes van corriendo todo el día y no hay forma de hablar con nadie. Y a él le Claro, gustaba claro. estar hablando, ¿no? Y le Claro. gusta vivir, es que es un tipo de La Habana, le gusta vivir allí y aquello, ¿no? Y podría vivir en cualquier parte. Pero de Sí. todas formas, es un tipo que, y además, que ideológicamente y de su forma de pensar es absolutamente coherente, ¿no? Es Sí. con todo lo que ha Sí, hecho y sí. ha escrito y ahí están sus novelas para saber lo que piensa, porque yo creo que se ve bastante bien y bueno, la verdad es que como escritor para los cubanos tiene que ser un orgullo y para Por nosotros como supuesto, amiguete y para por Gijón pues supuesto. que es uno más de los nuestros, ¿no? Pues Como sí. Sepúlveda o como todos Sí. estos que se vinieron para acá. Tantos y tantos, sí. Para Gijón es una riqueza tener un tipo que cuando habla por ahí en los medios, está hablando siempre de Gijón. ¿Qué Sí, más podemos pedir, que ¿no? estaba en Oviedo, bueno, porque le han entregado el premio Princesa de Asturias y yo creo que bien merecido, ¿eh? Estemos de acuerdo o no con esos premios, pero bueno, no cabe duda que nos dan la oportunidad de que vengan personas como Padura. Y los premiados no tienen la culpa. Eso es. Al Ante revés, todo quiero decir, eso. el año anterior Quino, bueno, Sí. es la educación Bueno. sentimental de Bueno. varias generaciones, Por ¿no? favor, claro. O el mismo Padura, ¿no? Que Sí. Y representa tantos y en alguna tantos. manera un espíritu absolutamente opuesto y enfrentado al que representan en buena parte esos premios, ¿no? Sí, O sea que es. pero Pero bueno, el jurado estuvo acertado, yo creo. yo creo que sí. Y que también esos premios nos da la oportunidad, pues eso, de que vengan aquí, bueno, no Padura, porque Padura está vinculado a la Semana Negra y va a venir siempre aquí a Gijón, pero otras personas, escritores, científicos, en fin, que de otra manera no llegarían aquí nunca. Claro, yo Eso siempre está claro, recuerdo ¿eh? Yo cuando. siempre destaco eso, independientemente de que se esté más a favor o menos. Sí, porque yo recuerdo una charla estupenda del tipo que inventó, que ni el nombre me recuerdo ya, el teléfono móvil, ¿no? Sí. En Ingenieros. Pues es estupendo, el tipo ese que tuvo la idea, ¿no? Y Sí. bueno, las cosas que contaba y todo eso es una oportunidad de tenerlo. Este Sí. mismo año Coppola aquí, ¿no? Es. Sí, Bueno, gente que eso. si no está El bien encuentro verlos de cerca. de Coppola en el Jovellanos estuvo muy bien este año, O a ver, Woody Allen en su Y Woody momento, Allen, buen o hombre. Susan Sontag, ¿no? Que Bueno, es. y tantos y tantos, Y ¿eh? que ya no podrás verlo. Susan Sontag ya se terminó, ¿no? No. Murió y tal, Sí. pero quiero decir, es una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, para mí, yo que le leía cuando tenía 17 años el Contra la Interpretación, nunca en la Fíjate. vida pensé que iba a encontrar a esa señora, ¿no? Yo que soy lector de sus obras teóricas, que las novelas son ilegibles, pero es un verdadero referente en el pensamiento Pues sí. de la cultura de la cultura elitista y de la cultura popular, de los dos, ¿no? Y yo creo que ese es el nivel importante, ¿no? Sí, yo es lo que destaco siempre, ¿eh? Lo otro, De digamos que estos. el Bueno, es una parafernalia que, bueno. digamos, la parte del oropel, bueno, déjasela a Sí. ellos y tal, pero la otra parte es la importante, ¿no? En esto. Hay que destacar eso. Bueno, cuéntanos esa Semana Negra que cada vez, bueno, Pasa más años, el que viene, este pasa no, el más siguiente años, es la sí. 30. A la Ah, 30 sí, tú ya, ¿eh? fíjate, esta no, Bueno, esta es la 29 como Radio Crash, que ha del hecho 30 2017. años Sí. este Este año, año, sí. sí. Sí, estuvisteis en la semana dando una charla, Sí. hablando de la efemérides y tal, ¿no? Sí. De En los el A años Quino. Quemarropa, en la carpa Sí, de en A la carpa Quemarropa quemarropa. con Bauluz. Y Sí, Falo. Falo Marcos. Y me parece hablando que de las situaciones de las radios de entonces, porque afortunadamente se solucionó, sí, ¿no? Se archivó, se archivó. Por eso esa fiesta que se hizo el 24 de octubre en la sala de Albéniz, que hicimos un festicrash, un festival que salió, para mí fue la mejor fiesta de la historia de Radio Crash. Pues esa ya estaba programada porque la radio arrancó un jueves de octubre de 1985. Entonces fue doble celebración porque recibimos la carta como 8 días antes o 10 de que se archivaba el expediente, y también Radio Cuca de Oviedo. O sea que fue doble celebración y estuvimos pues eufóricos, yo no sé, sí, todavía lo estamos, porque recibimos muchísimos apoyos de colectivos, de asociaciones nacionales e internacionales, el ayuntamiento, los 6 grupos... que conforman el Ayuntamiento de Gijón, nos apoyaron también, bueno, en un pleno nos dijeron que éramos patrimonio cultural de la ciudad, y eso, bueno, en su momento, que eso fue en agosto, cuando estamos pasando eso, por ese trago tan tremendo, que tampoco es la primera vez, pero bueno. Sí, lo que pasa es que yo creo que ese es el hecho, ¿no? Porque construir cosas es muy complicado, muy complicado, y construir cosas culturales es complicadísimo. Porque hay 100.000 fuerzas centrífugas, centrípetas, de todas formas, siempre en contra. Construir algo es muy complicado. Sí. Y que una ciudad pueda tener una radio como esta, sí, y que haya tenido el tiempo que ha durado y la trascendencia y poder estar aquí, yo que he estado un montón de veces, siempre es un lugar donde tienes un poco de tiempo, no es la radio convencional, no tienes, sabes que tienes 10 segundos y, Dios mío, pero ¿cómo voy a contarte lo que quieres en un minuto y 15 segundos? Es importante, dame un poco más, no puedes, es eso. Es muy importante, y es muy importante de lo que representa. La Semana Negra, el montón de años que tuvisteis la carpa, estábamos viendo un cartel ahí de una de las actividades que tuvimos con el gran Tariq Ali, uno de los... Uno, hablábamos del 68, Tariq Ali en Inglaterra era uno de los grandes líderes, y como lo era Rudi Dutschke en Alemania, o el francés que se me ha olvidado ahora el nombre porque ya tengo algo de Alzheimer, creo yo, pero lo recordaré. El autor de ese maravilloso libro que se llama La Revolución y Nosotros, que la quisimos tanto. Que ahora... Pues que fue eurodiputado y todo esto. Pues Tariq Ali es uno de esos y estuvo ahí, y estoy viendo el cartel que tenéis ahí, que era estupendo en la época de Bush y todas aquellas historias, y esa carpa fue importante también para abrir abrir una serie de cuestiones cara a la gente y de conocimiento, porque la gente te tiene en el aire pero no sabe que existe esto y no sabe quién lo hace, y eso del conocimiento todavía es importante. Y había que retomar esa carpa en la Semana Negra, porque para nosotros fue fundamental, y tú ya sabes cómo resiste esta radio con las aportaciones, no tenemos publicidad, no tenemos nada, con las aportaciones de los que conformamos el colectivo radiofónico asturiano. Así subsiste esta radio, ¿no? Pues yo creo que era importante eso, y sí que deberíamos volver a intentar. Yo siempre lo digo, que debíamos de retomar eso. Sobre todo ahora tiene fuerza, bastante fuerza la radio, muchos programas. Hay mucha gente que ha llegado. Y eso es una de las cosas, junto con el concurso de maquetas, que debía retomar el... Y da el mucha colectivo. Fuerza el tener allí el mini estudio, la y ver la gente y la gente Negra, que te está viendo, sí. Y el montón de autores que están pasando y en todo momento haciendo, porque luego es importante. Se conformaban mesas redondas conjuntamente con la semana, claro, eso para nosotros era un lugar presentación de libros, conciertos. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Hicimos, sí, porque conjuntamente. Ahora hay 3 carpas haciendo. El año pasado hubo 165 actividades en los 9 días reales, que hay, por el primer día es la presentación y esto. En 3 carpas ya. Empezó siendo una carpa, 2 y ahora 3. Y no damos abasto. Porque, fíjate, a estas alturas del año, que bueno, esto va a ser en julio. El montón de peticiones para pedir un lugar para presentar la novela, para montar una mesa redonda, para presentar una nueva editorial, para... Ya es enorme. Por pura lógica es imposible. No hay lugar ni espacio para todo el mundo. Y hay muchas peticiones muy importantes, pero tienes que elegir al final. No hay otra manera. Es decir, son tres carpas funcionando desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche y otra que puede funcionar también en la madrugada, pero no hay mucho más de espacio. No. Entonces, siempre hay una serie de temas muy relacionados con lo social que son muy interesantes y que yo creo que no estaría nada mal que viésemos lo de la historia de... Pues sí. Y lo importante que ha sido la carpa de a quemarropa, que no está sustituyó desde Radio un Crash. Principio, pero sí, pero bueno, hubo un tiempo que también sí, se fue, inició sí, cuando principio. Estábamos nosotros sí, todavía, sí, ¿te acuerdas? Sí, en vuestras últimas sí. participaciones cuando el Molinón. Sí, era una necesidad que había, porque... Y eso que la idea era, bueno, vamos a hacer una para temas más vanguardistas. Esto, si a esto le interesa más de 20 personas, esto va a ser un desastre, ¿no? Y al final fue un desastre porque estaba llena, ¿no? Y había cantidad de cosas, pero... Y al final hubo que hacer otra, ¿no? La de la carpa Biblia Asturias, que no sé yo este año cómo se llamará, pero está ahí, sobre todo porque la producción asturiana de cultura ha aumentado muchísimo. Desde la primera Semana Negra... No sé con quién lo hablaba el otro día, decía, bueno, la diferencia la puedes medir en que el primer año había 4 librerías reales y les tuvimos que pagar para que fueran. Y ahora hay 32, es la mayor feria del libro de Asturias y lo que tenemos es una presión enorme para entrar, pero no hay más sitios porque en la Semana Negra los libreros no pagan por estar allí, con lo cual nadie quiere irse porque se venden muchos libros. Y no hay sitio para entrar más, no pese a que haya demanda. No hay sitio físico. Y no tenemos más dinero para poner stand tampoco. Pero me parece que esa es la diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra. Y el hecho de la producción es igual. La producción en Asturias ahora es muy alta. La producción editorial es muy, muy alta. Y la producción en cualquier... los formatos audiovisuales también. Y entonces tenemos una demanda de y además cosas muy interesantes. No es solamente que se estén haciendo cosas, digamos, desde un punto de vista amateur. No, se están haciendo cosas semiprofesional o profesionalmente, tanto en la literatura como en los documentalistas, como en los ensayos, muy interesantes e importantes, que nosotros, nuestra idea es mezclar con los que vienen de fuera, ¿no? Porque nada satisface más a un autor... que tiene su primer libro o su segundo libro o es su ámbito, digamos que es local, que lo pongas como una primera figura internacional. Es decir, al tipo que se siente ahora, que acaba de sacar su segunda novela publicada en una editorial asturiana y le haces compartir mesa con Padura, diablos. Él su foto es con el tipo este, ¿no? Y eso nos gusta hacerlo, porque al final un encuentro de escritores crea mucha sinergia entre ellos y les alimenta mucho. Los escritores, los autores trabajan en solitario y es muy duro estar ahí intentando sacar adelante una novela de 300 páginas. Cuando lleves 150, ¿qué pensarás? Esto no va a interesar a nadie, vaya mal que me está quedando y vaya a sol que hace fuera, ¿qué haces tú aquí tecleando en lugar de estar fuera tomando el sol? Y la única forma de acabar eso, por eso cada vez es mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza psicológica y mucha ambición en el buen sentido de la palabra, porque si no, no lo terminas. ¿Para qué? Con lo que eso va a dar. Entonces, el ver que los consagrados, que los tipos que venden libros en todo el mundo, que son conocidos en todas partes, tienen los mismos problemas que tú, es probablemente lo más interesante que hay para ellos. El intercambio de... Al final es un encuentro de escritores, la Semana Negra, que lo transformamos en algo que esté el público dentro, ¿no? Pero las mañanas o las noches en que están en los hoteles hablando entre ellos o paseando por Gijón juntos... son muy importantes, cara. Por eso tantísimos autores quieren venir. El año pasado teníamos 200 participantes, de los cuales la Semana Negra directamente yo creo que solamente cubría los gastos de los finalistas de los premios y poco más, ¿no? Y alguna figura de estas como muy importante que queríamos que viniese que había que traer de fuera. Pero el resto son las editoriales que quieren que vengan, ¿no? Porque es necesario para ellos, es presentar el libro en la Semana Negra, es lo que le va a permitir que luego el resto del circuito que se ha ido creando por España de festivales cuente con ellos y que los otros autores le conozcan. Un autor lo primero que tiene que lograr es que le conozcan sus colegas, Uh-huh. Y eso se consigue, y aquí, claro, lo consiguen de forma importante. De ahí la presión editorial para... De ahí tienes que seleccionar, porque muchas veces a la... Yo siempre, otro ejemplo que cuento es el de Markaris, Petros Markaris, que es otro de los verdaderamente grandes, ¿no? Petros Markaris vino a la Semana Negra en 2005. La Semana Negra es en julio. Su libro, su primer libro de Arite, de Jaritos, había salido en febrero. Febrero. Y la Semana Negra era en julio. Entonces lo leímos y hay que invitar a este tío, qué bueno es, no sé qué. A ver, llamamos a la editorial porque no te lo teníamos controlado para nada. Solo sabíamos que era griego porque lo ponía allí, punto. Y pasaba en Grecia, vamos. Y la editorial nos dice, le dijimos, oye, que queremos invitar a este autor vuestro, traédnoslo y tal. O darnos un contacto con él para que nos pongan en contacto. Y dijo, no, ese no os lo llevamos. Porque ese, y estábamos llamando en junio, ya hemos hecho papel su libro otra vez. Ya el libro no ha funcionado, febrero, para junio ya no había funcionado, se había estado un mes a la venta y ya se habían deshecho de él. Y entonces nos proponían otro autor. Que salía, había salido el libro entonces y que no sé, bueno, no queremos a ese otro autor, queremos a este, y algún libro os quedará que no habréis hecho papel otra vez, ¿no? Para que se pueda vender aquí. Ese fue cuando vino Petros Markaris. Otra editorial compró sus libros y ahora es Petros Markaris, uno de los autores más vendidos de Europa y por supuesto en España, un verdadero bestseller editorial de la novela policial. Y la mejor forma de conocer lo que pasa en Grecia son las novelas de Markaris. Funciona así el mundo editorial, y en ese mundo te tienes que mover, ¿no? A veces, bueno, es caso de Markaris, los nombres que decimos, Markaris, Padura, no sé qué, claro, pero hubo muchos más que no lograron ese, digamos, ese reconocimiento tan general y popular, ese nivel de lectores. Pero hay otros muy buenos, buenísimos, que insistimos muchas veces en ellos y tratamos de hacerlos más conocidos porque son muy buenos y por falta de mercadotecnia, de que las editoriales son como son y es muy difícil además convertirse ahora en autor porque los libros tienen de vida 15 días en cada vez más difícil, ¿eh? Porque sí. Más fácil editar, publicar sí. El libro y sí. Más difícil hacer que llegue a su destinatario. El libro se pierde en la mitad de la selva de la, sí. de la librería, si es que llega a la librería y si es que la librería lo pone en la parte de arriba de la mesa, y el libro ahí se pierde y su lector tiene tan poco tiempo para encontrarlo que no se lo va a encontrar. Y nosotros tratamos de que eso no suceda, es decir, es insistir mucho, ¿no? En el este tipo, leeros este tipo, leeros este tipo. Y bueno, funciona así, ¿no? Y luego pues siempre, claro, tratamos, por ejemplo, ahora va a salir la nueva novela de Nacho del Valle, de Ignacio del Valle, que habla de niños y que va a estar muy bien y queremos hablar con, y queremos, no sé, tenemos la idea de pensar en los niños, pero no los niños solamente porque nos interesa mucho ahora con la nueva carpa que habla de literatura juvenil, porque ahí están los lectores del futuro y los lectores que permanecerán, sino también hablar de los niños, porque la foto esa del niño muerto que movió toda en el sí. en el agua de los refugiados es fundamental, los niños. Entonces queremos hacer pero algo, no olvidemos que todos los días, cada minuto, mueren muchos niños a lo largo y ancho del planeta, ¿eh? Sí, por no eso es solo ese niño. Pero hay que acordarse, hay que aprovechar, de sí. Sí. Pero hay que aprovechar el momento para... Y, bueno, y nos ha surgido sí. la idea, ¿no? De hacer algo que no solamente hablar de ellos, sino algo más, mover algo artístico, tener alguna más mesa de debate, no solamente de lo literario, que es una forma buena de verlo, sino desde otros puntos de vista más relacionados con estos temas. Por ejemplo, ¿no? Es ideas que te van surgiendo y que vas apuntando y que, bueno, luego llegan a buen puerto y no, porque alguien me decía, en una rueda de prensa de este año, no, del año de la Semana Negra 27, cuando hicimos el homenaje a Cortázar y a Julio Cortázar y yo conté que lo intentamos hacer el año anterior, que era el 40 y el 50 aniversario del libro de Manuel y de Rayuela, pero que no pudimos, no pudimos, no había los ponentes en la mesa, no había forma de montarlo, ¿no? Y al año siguiente, que era el centenario, yo creo que hicimos el homenaje que más le hubiera gustado a Cortázar de todos los que se le hicieron en España, por cómo lo hicimos, y fue posible, ¿no? Son las ideas, pero ideas hay muchas, lo que pasa es que hay que tratar de luego llevarlas a término, es más complicado. Pero bueno, ahora todavía estamos en esa cosa de quiénes no han venido y nos gustaría que viniesen, quién creemos que tienen que tener Claro, otra todavía falta. oportunidad. Falta mucho, hasta juntar 200 tipos, que son a lo máximo que podemos llegar moviendo de todos los ámbitos, del literario, del sociológico, de temas que nos interesan. Muchos jueces que están escribiendo novelas, y están escribiendo novelas policíacas casualmente, y algunos contando sus propios casos, como pasaba el año pasado, ¿no? Que un juez, como no podía sacar adelante su caso, hacía una novela con él, ¿no? Y cosas. Y hay muchos puntos de vista, y yo creo que la literatura es, en este momento de caos absoluto, para saber dónde hay puntos fijos para mirar, ¿no? En que las noticias no dejan paso a la información, que son todo noticias, pero información no consigues enterarte de en realidad qué está pasando y por qué está habiendo esta guerra. Pero de verdad, ¿por qué está sucediendo? Es complicadísimo enterarte. Yo creo que la literatura establece, lo cuenta, ¿no? Te mete en el caos, te hace ver cosas. Y nosotros ahí es una de las partes que más nos interesan, como sabes. Bueno, tú estás ahí mucho tiempo, sí, casi todo el tiempo, y lo ves, ¿no? Cuando puedo, sí. Bueno, vamos a escuchar música y continuamos conversando. Blind, still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's a big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although he may not be the man some girls think of as handsome, to my heart he carries the key. Won't you tell him, please, to put on some speed? Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, y aquí conversando con Ángel de la Calle, organizador y alma de la Semana Negra, y bueno, director de la Semana de Negra. De actividades. De actividades. Que luego esta paraja, porque que es el él que es muy sencillo y muy humilde y no le gustan los cargos. Yo no sé sumar. Por eso te presenté simplemente como, y que ya es mucho, Ángel de la Calle. Bueno, cuéntanos algo más de esa Semana Negra, la 31 será, ¿no? No, la 29. Y la 29. Sí, el año que viene, 30, pero... el año siguiente, el 17, es verdad. 30 años. No, 30 años, sí. No, pues hay poco que contar ahora, como te decía, porque estamos todavía mucho en las ideas, los planes, todavía cosas... que locuras que se te ocurren y que en el fondo sabes que no se puede hacer, pero decirte las fechas, que van a ser del 8 al 17 de julio. Ajá. Un día antes que el año pasado, porque se va corriendo ahora hacia el principio. Va a ser en el mismo lugar y esperemos con el mismo horario. Y Vamos a tratar de hacer la más mejor que hayamos hecho nunca. Sin duda lo vamos a conseguir. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Y no, poco más que contar. Vamos a ver cómo cerramos las cosas. Vamos a intentar reforzar algunos aspectos como que queremos hacer, a ver si podemos técnicamente, como es el cine. Y bueno, más adelante te contaré más cosas, sí, cuando ya haya alguna cosilla. Eso, sí. Y bueno, nada, que se convocarán los premios. Sí. Que el premio de relatos cortos de policíacos. Y más adelante diremos el de ciencia ficción también, que hicimos el año pasado y que en colaboración con la Universidad de Puebla en México, y que está muy bien dotado. Por eso hubo una cantidad de participantes gigantesca, creo que 400 cuentos, una cosa así fue. Y bueno, poco más por ahora. Bueno, pues nada, hemos cerrado la Semana Negra, que continuaremos hablando en el 2016, cuando se acerque, bueno, dentro de unos meses. Y vamos a pasar al cómic. Cuéntanos, que estás viajando de un lado a otro. Sí, afortunadamente, es una forma de decirlo, porque me acaba de llegar una invitación para ir a Córdoba, Argentina, a hablar del Tino Modotti, pero llevo 10 años hablando del Tino Modotti, pues, y sí, ya llega siendo un momento en que a veces te estás escuchando hablar en algún lugar y piensas, menos mal que aquí no he estado, porque si no estoy contando lo mismo que llevo contando en los últimos 6 sitios en los que he estado. Pero por suerte ya en este próximo año que empieza sale la nueva, el nuevo libro que me ha llevado eso desde que acabé el anterior, o sea, 10 años. En esto es divertido porque hay una parte también en literatura, ¿no?, en cine, que hay un tipo de autores que muy prolíficos, que sacan libros, hay una forma, ¿no?, con, yo qué sé, Joan Esfar en la buena época, Trandín o tal, un libro cada mes, prácticamente, ¿no? Y es un libro que se muere al mes también, ¿no? Y es una forma de hacerlo. Y luego yo pensaba, diablos, mejor hacer uno y que se venda mucho tiempo que no tener que hacer uno cada poco y tal, ¿no? Y bueno, esto que es una teoría como así, como de un poco perezoso como yo, me resultó, ¿no? Porque yo hice uno hace 10 años realmente, el Modotti, una mujer del siglo XX, y se sigue editando en todas, sí, partes del mundo. Entonces, lenguas que no comprendo ni entiendo, y cuando me mandan la traducción, que es una cosa del contrato, de hay que revisar la, sí, traducción, yo digo, pues si ni siquiera entiendo las letras, el alfabeto en que está escrito, ¿qué voy a decir? Estará estupendo, qué sé yo. Pero, bueno, hablar de Tino Modotti siempre es maravilloso para mí, es una de las... Bueno, digo esto y tengo una ponencia el martes en la Universidad de Oviedo, en un curso de cómics muy interesante, de cómic y mujer, y en estos momentos, además, en esta semana importante del tema de la mujer, para hablar de la imagen real y la imagen en el cómic de la mujer, y cómo llevar a una mujer real al cómic, ¿no? Y tengo que hablar de esto, ¿no? Pero mi nuevo libro, que a mí me gusta mucho cómo me ha quedado, que es muy largo, lógicamente, porque tanto tiempo, son casi 300 páginas de novela gráfica, que se llama Pinturas de Guerra, y que trata de un tema que a mí me impresionaba, y Tino Modotti me servía para contar la historia de la cultura del primer medio siglo XX, ¿no? Que es en los años 20 y 30 se escribió prácticamente el siglo. Y se escribió, se filmó, se todo, ¿no? Veníamos de ahí. Y al final, un poco como aquello que decía García Márquez, ¿no?, que tenía la impresión de que habíamos perdido el siglo. Pero todo lo que a mí me parece más interesante en la primera mitad, y luego la otra parte del siglo XX, que a mí me parece magnífica, y en la cultura súper impresionante, y en todo, son los años 60. Y a mí tenía varios intereses, ¿no? Tenía un interés que era contar esos años, porque me parece que en la cultura es todo. Es el arte pop, es el final expresionismo abstracto, es la música saliendo por todas partes, es el cine más interesante que se hace en mucho tiempo, es la Nouvelle Vague, son los Beatles, son los Rolling, es el arte pop, es el conceptualismo, es un poco todo, ¿no? Y son los movimientos de los que hablábamos antes del año 68. Y en el 70, como que a nosotros, como nos llega todo un poco más tarde por la dictadura franquista y tal, para nosotros hasta mediados de los 70 75, prácticamente nuestro 68 y tal. Y eso me interesaba por un lado. Por otro lado, me interesaban mucho los movimientos guerrilleros en América Latina de esos años. Porque cuando lo miras ya con mucha perspectiva, es como las guerras de liberación que habían tenido dos siglos antes de la colonia, que las habían perdido, y como eso, siglo y medio después, repiten las mismas luchas de liberación que entonces de la colonia con otro dominador. Antes eran los ingleses, los franceses, los españoles, y entonces eran los americanos, y se meten en esa guerra de liberación de otra manera, pero que es lo mismo, y que por supuesto también pierden, ¿no? Y eso me interesaba por un lado, y tratar de entender, ¿no? Tratar de entender no el terrorismo, porque esos no eran movimientos terroristas, eran movimientos de guerrilla, ¿no? Guerrilla urbana, o no iban y ponían una bomba y mataban al que pasara por allí porque no tenían un proyecto. Digamos que era violencia selectiva de alguna manera, porque tenían un proyecto social alternativo al que había. Porque cuando la gente no entiende la violencia del islamista, le dices tú, bueno, es claro, al capitalismo no saben qué le van a poner, no tienen un proyecto económico, un mundo. Los otros tenían un mundo socialista que alternativo al capitalismo que pretendían destruir. Sí. Estos no tienen nada. Tienen el Corán, pero eso económicamente es cero patatero. Con lo cual, la brutalidad, la violencia es indiscriminada. ¿Qué más da? Es matar, ¿no? No, estos no era así. No era así. Estaban tratando... son movimientos de liberación, ¿no?, de la colonia. Y, por otro lado, me interesaban mucho los movimientos pictóricos y artísticos de esos mismos países en esos años. Está el Tucumán Arde en Argentina, bueno, está todo, ¿no? Nadie conoce a los pintores de su propio país actuales. ¿Cómo diablos vas a conocer a unos del otro parte? Pero a mí hay algunos ahí que me interesaban mucho, y me interesaba mucho también el exilio de esa gente. Esa gente, según va perdiendo, o desaparecen, o sea, son muertos, sí, desaparecen, o van al exilio. La mejor de esa juventud le sucede eso, en una derrota monumental pero fructífera. Los movimientos democráticos de América Latina que suceden a partir de los 90 vienen de ahí, o sea, son esos a quien reivindican, es esa gente, ¿no? Luego digamos que es una derrota, pero que no quedará para nada la derrota, ¿no? Y me interesaba contar todo eso de alguna manera. Y de eso trata Pinturas de Guerra. Y bueno, me interesaba también en medio de eso, pues, el contrapunto, ¿no? Que el contrapunto es alguien que estaba metido por ahí, que aparentemente no tiene nada que ver, que era Jean Seberg, la actriz de Abu de Souf, ¿no? Y que tiene una vida impresionante. Y para mí era importante, porque quería un libro que también tuviera autoficción, ¿no? Y que alguien, que en este caso es un personaje que me identifica a mí, fuera a París a escribir una biografía de Jean Seberg. Y Jean Seberg es una artista que tiene relaciones emocionales con un montón de intelectuales como Carlos Fuentes, mujer de Romain Guéry, liada con Clint Eastwood, en fin, con Ricardo Franco, el director español, con un montón de gente así, de ese tipo, y con un líder de los Panteras Negras, ¿no? Y espectacular actriz de cine, que muy desequilibrada y que es perseguida a muerte y odiada con odio apache, y no sabemos por qué, por Edgar Hoover, el director del FBI, el Berry americano, ¿no?, o Yagoda, uno de estos del KGB malísimos, pues estos tenían a este pollo, ¿no?, al que incluso le hacen a geografías en el cine, cosa que me pone de mala leche. Pues quería contar la historia de esta, y que además muere en un coche. O sea, aparece muerta en un coche en extrañas circunstancias. Y claro, esto es una especie de trasunto de Tina Modotti, ¿no? Entonces era como hacer una especie de obra fractal y que tuviera relación con las cosas que yo he hecho. Y cuando digo, Hoover la odiaba con odio apache. O sea, cuando estaba aliada extrañamente con este curioso líder de los Panteras Negras. Y queda embarazada, y ella estaba casada con Romain Guéry. Entonces Hoover hace filtrar en los periódicos sensacionalistas de Hollywood que el hijo que va a tener es negro, Claro, y a última hora ya es de Marshall Town, un lugar allí en Iowa, en el cinturón del trigo, donde son todos, andan con la Biblia en la cabeza todo el día, imagínate. Uf. Y tal, y la desquician, o sea, la vuelven loca. De tal forma que tiene una hija que nace muerta, o sea, que muere a las 10 horas de nacer, y tiene que meterla en un ataúd de cristal y llevarla al pueblo, a su pueblo, para que vean que es blanca. Porque estaba todo el puñetero día, todo el equivalente a Intereconomía, el Tele 13, no sé qué, bla, bla, bla, los periodos, la razón de allí, el no sé qué, está, y mirar, es roja además. Y está en todos los movimientos sociales, ella siempre luchó en los movimientos civiles, con los palestinos para buscar dinero, o sea, era todo lo que odiaban a muerte el FBI y la CIA, pues esta lo era y encima era famosa. Y no entendían, como si lo tiene todo, qué diablos está haciendo con... Y me interesaba también, en medio de estos otros pintores que no tienen nada, que todos pues son una pintora chilena, a un pintor uruguayo, un pintor argentino y un pintor mexicano. Son tres, pero como los tres mosqueteros son cuatro. Hay un pintor mexicano también en medio, en donde aparece todo el mundo de la época. Godard, Juan Goytisolo, Guy Debord, ¿no? Todo eso mezclado. Y contándolas y contando, bueno, pues el argentino es uno de los sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada, por ejemplo. Todos han sido torturados, todos han sido guerrilleros y todos han sido torturados. Uno es Tupamaro, el uruguayo, evidentemente. Y la chilena del MIR. Y el pintor mexicano Barragán es otra cosa diferente, pero también muy interesante. Y entonces formaron un pequeño grupo, se llamaban los autorrealistas, que actuaron dos meses en París y desaparecieron, pegaban autorretratos continuamente, estaban obsesionados con el autorretrato porque venían de Antonin Artaud, que es hombre de teatro y literato, pero también era pintor, pero y hacía autorretratos, ¿no? Y a partir de ahí ellos crean un movimiento que dura nada, de pegar en las paredes y estas cosas, y a partir de ahí desaparecen y no vuelven a hacer nada más. Y a mí me resultaba muy, muy interesante mezclar todo eso, porque es eso, la historia de la cultura de esos años, que son los últimos momentos verdaderamente importantes del siglo XX y creativamente, ¿no? Y luego es muy entretenida de leer, porque, bueno, es mi estilo habitual de convertir lo complicado en sencillo, si es posible. Supuesto, y creo que, sí. que va a estar bien. Yo creo que también, por todo lo que nos has relatado. Sí, yo ahora están haciendo la traducción francesa, que la tengo que rotular en estos días, y entonces me estoy leyendo yo en otro idioma, cosa que es divertida porque... Pues sí. Pero la versión española, que no es la versión de las traducciones, la versión que saldrá en España y en Latinoamérica, cada personaje habla en su idioma. O sea, el argentino habla argentino, la chilena chileno, el uruguayo, el mexicano. Y claro, para esto me han ayudado escritores a convertir el texto. Pero hay un texto, para no volver locos a los traductores extranjeros, hay un texto en español, que es el que escribí yo, ¿no? Hablan en español. Pero ahora, al mandarme las traducciones, me vienen con las preguntas de la traductora francesa, ¿no? Entonces la traductora francesa recurre a la traductora de Guillermo Sacomano, el argentino, en Francia, porque para ver cómo se trajeron en Francia ciertas cosas, ¿no? Que yo recuerdo cuando el Tino Modotti, el traductor alemán, no, perdón, el traductor italiano me preguntó, ¿pero qué cosa es piso franco? Tenían un piso franco. ¿Pero qué es un piso franco? Y entonces ¿tienes algún amigo o alguien que haya pertenecido o conocido a alguno de las Brigadas Rojas? Pregúntale a ellos cómo lo llamaban. Claro. ¿Cómo? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo en Francia han decidido traducir desaparecido? Chupado, que es lo que dirían a un chupadero, era un lugar de secuestro, ¿no? Y de tortura. Pero... Claro, eso cómo lo han traducido al francés, cómo lo han vuelto, ¿no? Y entonces me estoy leyendo, ¿no? Que es algo que es... yo prefiero hacer 40 páginas que tener que leerlas. ¿A que sí? Sí, entonces las mías, digo. Las no, otras no. No, pero entonces, bueno, ¡pua! No, te entendí. Entonces, sobre todo en otro idioma, o sea, quiero decir... Pero me está haciendo... Me leo, ¿no? Trato de ver la distancia con la que tienen que... Y encima el francés, que es un idioma que se extiende sobre el español, uh-huh. Todo lo que escriben en español se vuelve más largo cuando lo hacen en francés, ¿no? Y los traductores son fantásticos y maravillosos, nos hacen cruzar las fronteras, porque si no, no podríamos leer en idiomas que no conocemos, pero porque tienen tendencias explicatorias, ¿no? Entonces tratan de explicarlo, entonces tienes que decir, mira, eso en una novela puedes hacerlo si te deja el autor, pero aquí no, porque no hay donde meter en el texto, en el bocadillo, no entra, no puede explicar, tienes que ver la forma de que esto lo cuentes como tú quieras, pero que diga esto, ¿no? Uh-huh. Y si además, yo se lo comentaba, ¿no? Porque en este caso, que será ejemplar, porque no sé nada de los traductores italianos, de la traductora italiana que lo está traduciendo, pero supongo que cuando me llegue será algo parecido, y siempre hay esta idea yo escribo de una forma un poco poética, trato que lo más duro sea de una forma así contado y escrito, entonces trata de imitar de alguna manera mi forma de escribir, pero entonces que se entienda lo que dicen, pero ya, o sea, no, claro. No quiero la literalidad de lo que digo, porque a lo mejor eso no dice nada en otro idioma. Pues no. Entonces, yo acabé de hacer el libro en el mes de mayo, y entonces ahora estoy volviendo a él de forma indirecta con esto de las traducciones, y me lo estoy leyendo yo, ¿no? Y es, bueno, es otra forma de verlo, porque mientras lo estás haciendo no estás viendo nada, realmente estás en lo que hablábamos antes de los autores, que diablos, mejor lo dejo y no hago esto que llevo ya aquí y tal, pero bueno, es un poco así. Se presenta muy interesante, nos presentas tu libro. Yo espero que sí, que cuando salga vengamos, me traigas a hablar de él una vez que te lo hayan mandado y te lo hayas leído y eso. ¿Cuándo? No lo sé, no sé cuándo saldrá la edición española, porque esto ya, sí. Ahora la gente está valorando las ofertas, entonces no sé quién lo va a sacar, sí. En España ni exactamente la fecha del año, porque los editores tienen sus ideas sobre qué momento es el más adecuado para estas cosas. Sí. Entonces será cuando me toque, ¿no? Pero bueno, yo espero que funcione bien, y que funcione bien en Latinoamérica, que es una buena. Y además quería contarlo, porque estas son cosas de la memoria. Cuando se lo di a. Ha hecho el prólogo, lo ha hecho Paco Taibo. El prólogo, el libro ya lo ha leído, hizo el prólogo, ¿no? Que va en todas las ediciones. En otras ponen además algún otro prólogo, pero el prólogo y el epílogo escrito, el epílogo escrito por mí y el prólogo por él, tiene que ir en el contrato en todas las ediciones. Y coméntale en el prólogo eso, que supuso volver a sumergirse en historias que no se cuentan, ¿no? Y que a mí me parece importante que se recuerden, que y que no se olviden ese, sí, ese momento, ¿no? Porque sí. Los que vivimos con 17 años la llegada de los primeros exilados argentinos, por ejemplo, que aquí en Gijón llegaron unos cuantos, y tal, o en Barcelona, cuando llegaron también el exilio chileno, que llegó antes, bueno, empezaron a llegar por el estilo, un poco antes los chilenos en el 73, pero en el 75 había un montón de argentinos. Cuando en el 76 se da el golpe, ya hay exilados en Gijón, recuerdo, argentinos, y son historias importantes porque partieron a esa gente, y el exilio es una cosa complicada, difícil y dura, ¿no? Y yo tremenda, cuando los vuelvo a encontrar, y luego esa es una parte, y la otra parte con la que yo me encontré fue con los sobrevivientes torturados, ¿no? Cuando entrevisté para, que luego no sale indirectamente, era para saber qué era la Escuela de Mecánica de la Armada, por mucho que te la cuenten, tienes que ir a alguien que haya estado allí, porque si no, con el tema, ¿no? Y para mí fue importante el recabar la información y el encontrarme con uno de los sobrevivientes y con una de las sobrevivientes y cómo te lo contaban y esto. Y siempre cuento la anécdota de que entrevisté a una de las sobrevivientes de Escuela de Mecánica de la Armada, y el tema era complicado porque yo no la conocía de nada. Es muralista, o sea, hace murales por ahí, es artista, por eso era una de las que me interesaba. Y cuando la fui a entrevistar en Buenos Aires y tal, como siempre, a un amigo común, bueno, ¿y qué le voy a decir? ¿Y para qué quieres entrevistarme? No es gente que quiera hablar de esto para nada. Pero ella sí, ella es una de las que habló con Garzón, por ejemplo, en el documental aquel. Y entonces, bueno, y ahora yo recuerdo cuando estaba subiendo, habíamos quedado en una asociación que pertenece a Abuelas de Plaza de Mayo, y yo le... Recuerdo cuando estaba subiendo, estaba pensando, joder, ¿y qué le digo? Bueno, voy a decirle que voy a hacer un libro. Pues si le digo que es para hacer una historieta, me va a mandar... Y luego cuando estaba entrando pensé, joder, ¿y si ya empiezo mintiendo? Bueno, que sea lo que sea, voy para allá. Y entonces le dije, bueno, veía, ¿y para qué estás haciendo? Y no sé qué. Y dijo, bueno, y le conté por qué estaba haciendo esta historia. Y a ella le dije, bueno, yo la primera vez que estuve me llevaron unas amigas a Plaza de Mayo. Dije, quiero ir donde estaban las madres de Plaza de Mayo. Y me llevaron. Y entonces yo levanté la vista. ¡Ay, qué bien! No sé qué, había puestecitos ya de abuelas y de plaza. Y dije, ¿y ese edificio color salmón que hay aquí? Pero, ¿cómo que edificio color salmón? Esa es la Casa Rosada. Y yo dije, ¿cómo va a ser eso, la Casa Rosada? Si está aquí. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Que estas señoras se pasaban aquí delante? Delante del balcón de Videla. Eso es imposible. Es como si nosotros, cuando Franco, nos hubiéramos ido a manifestar debajo de la ventana del Pardo. No lo hicimos, pues además no se puede hacer, y además ni se nos hubiera pasado por la cabeza ponernos allí. Pues allí ya era la muerte segura. Claro, por eso se las llevaron y las primeras desaparecieron. Fueron muertas. Y yo pensé, joder. Y entonces inmediatamente pregunté, oye, ¿y qué cómics hay que cuenten esto? Le dije, claro, lógicamente, a mis colegas. No, no hay ninguno. Y yo pensé, joder, pues estas son las historias que hay que contar. Claro. Y yo estaba allí por eso. Y yo le conté esto para justificarme. Y dijo, no, historieta, maravilloso. Y me contó una anécdota de ellas allí dentro, ¿no? Ella estaba haciendo trabajo esclavo en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y uno de sus trabajos, de los que estaban en la pecera, que es un lugar de... Bueno, luego fui a la escuela... Yo estuve en la Escuela de Mecánica de la Armada con Miguel Ángel Molfino, que su madre y su hermana desaparecieron allí, y hace un mes que le había aparecido el 96 sobrino-nieto, ¿no? Y me contaba, ¿no? Y dice, bueno, estábamos allí... Y una de sus labores era recortar la prensa todos los días, porque estaban haciendo trabajo para Masera. Sí. Masera tenía la idea de ser presidente cuando aquello se acabase. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, al revés de lo que pensamos, estos no son unos palurdos, bobos, no sé qué, no. Campesinos, son los más listos, bueno, y los más no sé qué, y las más guapas. Entonces, eso se... Entonces, los tenían trabajando para ellos. Entonces, una de las misiones era recortar la prensa. Y bueno, eso daba igual, quiero decir, tú podías estar haciendo aquello y si tu responsable se mosqueaba ese día, te mataba y punto. Allí no, imagínate el régimen, ¿no? Y de terror. Y esta me dijo, pues yo tenía que hacer aquello, ¿no? Entonces, cuando se acercó la Navidad, los que estábamos en la pecera, en el otro lado, había, bueno, los que los jueves por la mañana llegaban y los subían a un avión y los tiraban al mar, después de estar allí torturados, que estaban con capucha y encadenados y esto, y los otros que se podían mover un poco más, ¿no? Entre ellos estos, los que estaban trabajando y llevaban allí más tiempo. Y bueno, se acercaba la Navidad y entonces pensaron que le iban a hacer un regalo a los que había en capucha, porque el año anterior les habían, el día de Navidad, les habían, bueno, eran las locuras de los marinos, de los milicos estos. El día de Navidad les habían hecho una cena y todo como de Navidad, o sea, les habían algunos les acababan de pasar por la picana, estaban allí muriendo, no podían beber, pues la electricidad te mata si bebes después de que te hayan aplicado electricidad. Pues hicieron fiesta esa noche y brindaron con ellos, y bueno, el desquicio absoluto, ¿no? Entonces suponían que harían lo mismo, y entonces si el verde, el que vigilaba, claro, era un tío normal, porque eran guardiamarinas, o sea, no eran, sí, ni soldados todavía los que, sí, estaban, le era permisivo, hicieron, recortaron las tiras de la parte de atrás de Clarín, que es donde estaban las tiras de Mafalda, de Horacio Altuna, o sea, de Montanaro, todo esto, y hicieron libritos con ellos. Y regalaron, y bueno, con papel de plata le hicieron como la portada. Entonces hicieron como unos libritos, y ellos, los que estaban allí, regalaron a los otros esa noche estos libritos. Fíjate, porque era lo único que veíamos con lo que de fuera que podían ver y que les gustaba a todos. Así que sí. Y entonces me contó, ¿no?, su particular calvario allí dentro. Y luego también estuve con el responsable económico de Montoneros, que es, claro, es periodista económico en Suiza. Y esto es una experiencia, ¿no?, que no se cuenta eso. Para mí me parecía realmente maravilloso, claro, ¿no?, que exista esta posibilidad. Bueno, y eso es claro, y así se fue, sí, formando el libro. Y fue así, ¿no? Y es la memoria. Y ellos, en ese caso concreto, han tenido un poco de suerte, que fueron los Kirchner, ¿no?, que fueron capaces de hacer una ley, saltarse la ley de punto final y poder juzgarlos, ¿no? En el centro de la memoria Roldo Conti, que es al lado, dentro de la propia Escuela de Mecánica de la Armada, donde estaban, sí, los secuestrados, eran el casino de oficiales, sí, pero es mucho más grande. Y ahora han hecho un centro de la memoria donde yo estuve, impresionante. Donde, bueno, hay mil cosas, ¿no? Muy interesante, claro. Sí, que tiene que ver, pues hay encuentros de artísticos, donde yo estuve hace, sí, unos años. Pero, claro, las historias son para contar, ¿no? Tienen mil posibilidades. El fotógrafo, ¿no? Cuando yo estuve en la Escuela de Mecánica de la Armada, se nos pegó una chiquita radiofonista norteamericana, una jovencita que no sabía nada de nada. Iba porque estaba haciendo un programa de radio sobre el fotógrafo de la Escuela de Mecánica de la Armada. Uno de los secuestrados era fotógrafo. Uh-huh. Entonces, lo utilizaban para hacer todo. Fotos para hacerles pasaportes falsos a los marinos y venir a matar gente fuera. Sí, sí. Las fotos de sus hijos para el cole, las fotos suyas para el canal de entrada, los tenían trabajando, y todas las fotos de los que pasaron por allí, de los detenidos, los fotografiaban a todos. Esa documentación la tiene el ejército, pero no la ha dado. No sabemos, se suponen 5.000 y tenemos contabilizados 800 con nombres. Y el ejército tiene los datos, pero no los da. Imaginaos cómo es la cosa. Sí, sí. Y esta iba a ser sobre este fotógrafo, porque este fotógrafo era fundamental. Este fotógrafo, si ellos consideran que ya eras, si eras chica, ya si te pintabas, si eras una buena burguesita, te iban dando libertades. Y al fotógrafo, si pensaban que habían sido recuperados, porque al final eran montoneros, eran católicos, sí, sí, querían a la patria, no eran como los rojos y tal, les iban dejando, ¿no?, y le dejaban salir a dormir a su casa. O sea, estaba, sí, preso todo el día, y por la noche iba a casa y luego volvía. Y hizo una cosa muy importante: cada foto que hacía a los oficiales que pasaban por allí, a los oficiales, sí, de la Escuela de Mecánica de la Armada, hacía una copia del negativo y se la iba sacando poco a poco cada día. Esto era terrible, si lo cogen lo matan inmediatamente. Pero Y el fotógrafo, bueno, cuando fue de los liberados, se libera y se va a su casa. Cuando hay los primeros juicios, están amenazados todos para ir a declarar, bueno, es un pitote, y el tipo no dice nada. Ha desaparecido, nadie sabe de él, ni sabía quién era, ni nada. Cuando vienen los juicios con los Kirchner, han pasado tantos años, que cuando los llevan al juicio, a todos, ¿no?, a los oficiales de Altigracosta, no sé qué, a todos que van pillando, todos lo que dicen es: pero usted me reconoce a mí, usted, yo no, nunca estuve allí, míreme la cara. Claro, son tíos que han pasado 35 años, eran unos chavales de 20 y pico, claro, y ahora tienen, claro, casi 60. Entonces, ¿quién? Entonces apareció un fotógrafo con las fotos que tomó en aquel momento, entonces se agredió. Y fue cuadrando una: tú eres este. Y ahora está en el centro de Aldo Conti, está en las fotos, ¿no?, de los juicios. ¿Quiénes eran? Pues este fotógrafo, venía la chica americana a hacer, porque creía que estaba muerto. Entonces yo no lo sabía, pero Miguel Ángel Molfino, que iba conmigo, como te digo, dijo: no, pero si está vivo y es amigo mío, esta tarde quedamos y te lo presento. Pues este tipo hizo eso. Y el tipo que hace esto, y estas las otras partes de la historia que alguien contará, no es mi historia esa, pero alguien contará, es que estos tipos estuvieron machacados como pulpos por sus propios compañeros, porque habían sobrevivido. Algo harían, ¿no?, para sobrevivir. Y tuvieron dos secuestros, dos desapariciones, la primera y la segunda. Y Y esto es un tema también para resolver, ¿no? Bueno, porque... pues sí. Y muy, muy, muy interesante. Y estaríamos aquí horas hablando. Pero, bueno, si quieres, para finalizar, que ya sabemos que tienes mucho trabajo, ¿qué nos dices? ¿Que vas a volver pronto? Sí, yo espero, y si puede ser con el nuevo libro y que lo hayas leído y ya comentamos y, eso. Y tal, porque yo creo que es parte de la memoria y parte de la historia y que hay que recordarla y contarla y que por supuesto, fueron años estupendos y de creación y cuando el movimiento... Y la chica chilena hay un momento en que dice, a mí me parece que era así, que nosotros creíamos que éramos el principio de algo y no sabíamos que era el final de todo. Pues sí. Cuando el golpe. Y la verdad es que el mundo cambió a partir de ese momento. Pero hay que recordar quiénes eran los nuestros. Y al final, yo cuando entrevistaba a esta mujer, yo la veía como si fuera, no sé, mi madre. Pero esta chica tenía 2 años más que yo. Y la otra chica de la que me hablaba era más joven que yo. Tenía 17 años una de las chicas cuando estuvo allí. O sea, éramos nosotros. Si nosotros claro. hubiéramos estado allí, hubiéramos sido a lo mejor los desaparecidos, hubiéramos sido nosotros. Pues sí. Y esto me parece que es importante contarlo. Y en pues el cómic sí. es un lenguaje maravilloso para contarlo. Por supuesto. Bueno, porque además llega a mucha más gente. Espero. El cómic, sí. Llega totalmente. Bueno, pues agradecerte muy mucho que te hayas acercado aquí a los estudios de Radio Crash. Y continuaremos hablando, Ángel. Continuamos, muchas gracias. Gracias a ti siempre. Aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y aquí con Ángel de la Calle, que mira por dónde tenemos ahora al otro lado del hilo telefónico a Marco Navas, que nos va a hablar de esa figurita del festival y de esa sirenita negra. Buenas tardes, Marco. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hola, Ángel se ha quedado para poder conversar contigo también. Es que no sabía que arribas tú, sino ya... Y yo no sabía que estabas tú, y de repente le estaba diciendo a Pilar antes de entrar en la antena que llevo un chufo la radio y digo, hostia, esta voz, coño, Ángel. Así que encantado. Igualmente. Ya le contaba a ella que hablábamos de Tino Modotti antes, que tú eres el autor de las dos figuritas ya, del personaje. Fíjate, Ángel, estaba yo pensando, pues yo había prometido que iba a hablar de cuentos de horror contemporáneo y estaba escuchándote con el tema Argentina y el nuevo libro y estaba pensando, digo, joder, es que no hay cuento de horror más terrorífico que la realidad de esa segunda mitad del siglo XX. Sí, la verdad. Es que la realidad supera la ficción normalmente, ¿eh? Sí. De todas formas, bueno, este cuento, Sirena Negra, sí tiene, se basa en una realidad muy reciente que llaman crisis económica y que, bueno, el expolio radical que estamos sufriendo es lo que da origen a ese monstruo contemporáneo que es una sirena negra que vive en una cloaca de cualquier parte de España. Ajá. ¿Qué te parece, Ángel? ¿Y cómo es que yo no la he visto, Marco. Porque últimamente no te prodigas por nuestro club de los viernes, Electro Club. Joder, es que no paro. Es el precio del éxito, te lo dije, no lo tengas, que es mucho peor. Sí. A ver, bueno, la historia parte, la autora del texto es la escritora Vanessa Montfort. Escribió una pieza de microteatro para una compañía que se llama Hijos de Mary Shelley, que montó Fernando Marías, en la que yo participo también. Y esta compañía publica un libro anual de relatos cortos y en uno de esos libros apareció un texto de Vanessa Montfort con el título de Sirena Negra, que ya empezamos a pensar en Videla, Pinochet, Franco y demás especies. Oye, Marco, ahora estoy viendo la figura que hay, el departamento de producción de Radio Crash me acaba de hacer llegar inmediatamente. Pero es blanca tu sirena. Sí, la sirena es blanca. Lo que es negra es la cola y el alma. Ah, bien, bien. Y la verdad es que en realidad, pues fijaros, está la figura tiene 2 años, yo creo que se presentó hace el año pasado, el anterior, no sé, tiene un par de años. Y el texto de Vanessa, pues debe tener 3 o 4, o sea que ya es una historia y la verdad ayer estaba el cine, estaba la sala llena y sigue sobrecogiendo poco así apretando como el intestino, ¿no? El desgarro, la verdad es que Elio es un cineasta fantástico, técnicamente es impecable, el trabajo es en blanco y negro. ¿Lo hace Ruth Gabriel también? ¿Cómo? ¿Lo hace Ruth Gabriel también? No, Ruth Gabriel, de hecho, pobre, la están confundiendo mucho con Ruth Gabriel, no, es Ruth González Mesa, que es una actriz que se lleva muy poco en el cine, pero sobre todo hace teatro. Y creo que opera, tiene una voz espectacular la muchacha. Y la verdad yo la pude ver en teatro, la vi en cine y es un animal escénico que sobrecoge. Además es una chica muy pequeñita, así con cara muy aniñada y bueno, también es verdad que es muy jovencita. Y en el teatro, porque bueno, en el cine, claro, o sea, Elio la viste por todos los sitios, ¿no? Y la ropa con unos planos que recuerdan mucho al cine de Turner y la Mujer Pantera y demás. Pero en el teatro es ella sola, sin ningún tipo de vestuario ni nada, sin absolutamente nada, más que el sonido de apoyo que tiene, ¿no? Y la verdad es que sobrecoge, o sea, es una actriz fantástica, vamos. Muy bien, muy bien. Pues ya me pasaron aquí fotos de la chica contigo y con la sirenita. Con la sirenita, vamos, la sirenita. Además es que es la sirenita con la... Hay unas fotos, ya te las pasaré, de la sirenita con la sirenita, que la verdad es que es fantástico. Es formato miniatura. Bueno, nada, Marco, yo solamente no quería quitarte tiempo, quería saludarte porque como hace tiempo que no nos vemos. Sí, es que últimamente yo ando por el mundo y cuando ando yo andas tú y... De hecho, la última vez que pasé por la tertulia, creo que estabas en Francia tú. Sí, bueno, pues la última vez yo estaba en Alicante la semana pasada. Esto de tener que emigrar para ir por el dinero fuera es súper duro. Sí, porque... claro. Ay, mira, qué bien. Este mediodía estaba comiendo con Elio Quiroga y estábamos hablando precisamente de eso. Cómo se distorsiona, ¿sabes esto? Lo hablamos muchas veces, ¿no? Cómo se está distorsionando la realidad de las cosas con toda suerte o desgracia de eufemismos. Y hablábamos de cómo se entiende el éxito por aquello de que vas y estás todo el día rodando y todo el día aquí para allá. No. Si tuviera éxito, a mí no me movía de aquí ni Dios. Bueno, yo he de decirte que en días como estos no me importaría estar en el otro lado, en el otro lado austral este, porque ahora es bueno, primavera y mira, para darme ánimos tengo en el móvil, tengo la temperatura de Gijón cuando abres y esto, la temperatura de Gijón y pone 14 con lluvias, ¿no? Y luego tengo para darme ánimos y esto, la de Buenos Aires, que son 23 grados. Y entonces digo, diablos, ahí es donde yo quiero estar, con esos 23 grados en Buenos Aires. Y tal, sí, mira, ¿no? Creo que la semana pasada una cosa así, estaba hablando con Laboransky y entonces ella estaba hablándome en clave primaveral. Claro. Y aquí ya, en fin, la invernalia avanzaba. Claro, por eso, y ya te digo yo, si tuviera éxito de verdad, me gustaría estar 6 meses en este aquí y 6 meses en el otro lado, ¿no? Porque es éxito. Sí. No, a la corre, tal, estate un día, vuélvete corriendo, estate dos. Y además que pagan poquísimo, tampoco es que digas tú, bueno, no, tienes que estar de un lado para otro, esto es un verdadero guirigay. Pero en bueno. En el caso particular nuestro, Ángel, quiero decir, nuestro de Asturias, es que, ¿qué población entre 30 y 50 años tenemos? Fuera literalmente. Es una barbaridad. No lo sé, porque la anterior a los 35 yo creo que también debe estar fuera una buena parte. No obstante, bueno, sí, claro. Somos una región de migración, ¿eh? Siempre lo hemos sido. O sea, que quitando sí, los años cierto, 60, sí. Que nos vinimos los que no éramos sí. De aquí, y lo anterior era ir por el mundo, ¿eh? Cambiamos de lugar del mundo, pero por ahí andamos. Lo bueno es que ahora es más... Tardas menos en volver, tardas menos en llegar. Las distancias se acortaron. Porque, sí, es cierto. Pero la verdad es que sí, que... Fíjate para cuánto da hablando una estatuita de las tuyas, ¿eh? Es un tema, claro, la cultura, el arte tiene esto, que tiene siempre una motivación enseguida social, donde parece pues sí. menos cercano, ¿no? Porque si tú miras desde fuera, ves la sirenita de Marco... Dices tú, ah, mira, una sirenita, no sé qué, pero esa sirenita, si no sabes la historia de esa en concreto, que ya es un tema social, digamos, sí. El tema habría salido exactamente igual a partir de la sirena, del mar, del cambio y de los cantos de sirena que hay por ahí, ¿no? Que te obligan a salir y luego si no te atan bien atado a un poste, lo llevas mal. Cierto. Entonces, ahí os lo dejo, Marco... Yo me voy. Yo encantada, no, seguir, ¿eh? Te doy. Y lo único, quería hacer, en relación a lo que habíamos estado hablando antes, quería hacerle una recomendación aquí, y es que a nuestra entrevistadora, y era que hay una canción que no está en ningún disco de Joan Manuel Serrat, pero la puedes bajar del tubo o de cualquier sitio de internet, que se llama Montonera, que no, nunca la puse en ningún disco, y que tiene una historia muy bonita, porque que yo creo que es. Así de real. Hay una montonera que fue muerta, que era top model, y con una historia de estas súper interesantes hasta que la desaparecen, ¿no? Se llama Montonera la canción, es preciosa. Es mientras hacía el Pinturas de Guerra, estaba ambientado continuamente. Me pasé escuchando a los verdaderamente clásicos, o sea, Quilapayún, Intilimani, Víctor Jara, Los Parra, y esta canción es la que más veces escuché. Es la canción de Joan Manuel Serrat, Montonera. que ya te digo que tiene una historia súper maravillosa con la chica esa preciosa, que se supone que esa algún ligue, ella y el Serrat, cuando andaba por ahí en esa época, vivió, y entonces hizo esta canción, ¿no? Y que es maravillosa la canción. Y no está en ningún disco, no sé exactamente por qué tema, pero se ve que... Y se puede escuchar, y yo es la que más veces he oído. Entonces, si alguna vez cuando puedas la pones, pues sería estupendo. Y Marco, no te quiero quitar más tiempo. Yo me la apunto. Me pongo a hablar y sí, tal. Yo también. Pero, no, ya verás cuando la escuchéis, dice, la letra es maravillosa. Con estas manos de quererte tanto. Pintabas las paredes de celeste y blanco. Y bueno, es... Que bueno, yo me voy, Marco, nos vemos, si puede ser, nos ya vemos, mañana sí. mismo, y si no, ya nos encontramos. Mañana estoy con Elio, que firma a las 7:30, tiene presentación de la novela, ¿sabes? Que es el ganó el premio Minotauro. Sí, sí. De hecho, es que creo que había quedado que pasaba a verlo, por cierto. Coño, pues pásate, 7:30, en la Casa del Libro. En la Casa del Libro, sí. Bueno, pues si nos vemos ahí, perfecto. Y si no, y si bueno, no vamos a ver. ¿Vale? Venga, un abrazo. Chao, chao. Chao. Bueno, vamos a ponerle de fondo a Joan Manuel Serra, a Ángel. Con esas manos de... Quererte tanto, pintaba en las paredes, lucha y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69. Con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. ¿Cómo quiere usted que no ande de acá ya, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera? Qué buen vasallo sería si vuelve, Señor, tuviera. Y como quien usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen Señor tuviera. Como quien usted que no ande de acá para allá, luchando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar. Buen vasallo sería si buen Señor tuviera. Qué buen vasallo sería si buen Esta no la conocíais, ¿eh? No. Y acabo de alucinar completamente. Es buenísima, ¿eh? Es como de las de la época aquella de... Es impresionante. De mayo de 1975, sí. Y nunca... nunca está, no está en ningún disco. Es sorprendente. Pero yo me imagino la primera vez que volvió después de la dictadura a Luna Park... Serrat y cantó esta canción. Tuvo que ser, yo me hubiera, de esos sitios donde te hubiera gustado estar, uno dice en Bustock, no sé qué, a mí me hubiera gustado estar esa noche cuando cantase esa canción. Sí. Y no sé, encendieran velitas o se llenasen los ojos de lágrimas o y él pensase en la chica. Historia, ¿eh? Claro, porque luego la historia de atrás es estupenda, ¿no? De por qué. Y lo que dice el final de la canción, qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, porque él se ve que Perón no le molaba demasiado. Y es, a mí me parece que es fantástica eso, con esas manos de quererte tanto, es lo que menos espera. Es, a mí me parece Serrat en sus momentos de Mediterráneo, ¿no? Y el pueblo blanco y esas cosas, ¿no? Y bueno, con esto os dejo, es lo que diría Trecet, esa pepita que es difícil de encontrar y que te gusta compartir cuando la encuentras. Pues hasta luego. Hasta luego, Ángel. Chao. Y vuelve pronto. Chao. Bueno, Marco, ¿qué sigues contando? Me quedo en tus manos. ¿Eh? Me quedo en tus manos. Muy bien, ya nos has contado lo de la sirenita negra. Sí, y... oye, qué coincidencia. Sí, sí. Qué coincidencia. porque además nos vemos con regularidad, pero estos dos meses, cuando no va uno, viene el otro. Sí. Y claro, es que y además yo fui viendo cómo se iba fraguando el libro, ¿no? Sí. Y estaba ahora pensando, pues eso, precisamente en los cuentos de horror contemporáneo, en el caso de la sirena, pues también por el proyecto en el que estaba marcada, ¿no? Hijos de Mary Shelley, ya obviamente nos remite a principios del siglo XIX, a los Shelley, Byron, y Polidori y compañía. Y pero sí que Vanessa se trajo, digamos, esos monstruos que uno cuando piensa en la realidad se da cuenta. Yo tengo sobrinos pequeños, ¿no? Sí. Y se da cuenta por qué les resulta enternecedor Frankenstein, ¿no? Y es porque es un monstruo que se ha quedado muy inocuo, ¿no? Uh-huh. Al lado de la realidad, que por otra parte, pues tampoco creo que la realidad haya sido nunca especialmente rosa, ¿no? Pues no, verdaderamente no. Pero no obstante, con digamos, con ese contenido social, pues la obra, sobre todo en las manos de Elio, la versión cinematográfica, pues se convierte en una obra casi que uno ve como una obra clásica de terror. Sí. Uno, porque estamos hablando de un monstruo clásico de la mitología, ¿no? La sirena. Sí. Que es un ser terrible en su concepción original, ¿no? Sí. Su hacer habitual consistía en engañar con sus, atraer con sus cantos dulces a los marineros que luego devoraban, ¿no? Eso. Es decir, es un monstruo, no, pues es, sí. No es esto de la Disney y tal y cual. No. Pero a pesar de su apariencia, lo que tú dices, en el fondo es un monstruo. Sí, claro. Y es un monstruo muy, muy clásico en el sentido de mitológico, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, traerla a nuestros días y darle... Yo, por ejemplo, en la parte que me toca con la miniatura, Yo la verdad es que el primer contacto que tuve con La Sirena Negra fue a través de Fernando Marías, que es el director de la compañía. Sí. Y entonces me habló de una pieza teatral que había hecho Vanessa, que me iba a fascinar y que me iba a encantar. Uh-huh. Y Fernanda además es fantástico, ilusionando, ¿no? Dio cuatro detalles durante los cuatro detalles yo le decía, Fernando no, porque me la vas a destripar, ¿no? Y él siempre, no, si no te voy a contar nada, pero nos entendemos muy bien, con lo cual con cuatro detalles sí. Yo ya tenía una composición hecha de la sirena, ¿no? Sí. Vi la pieza teatral, vi la obra de teatro y después me leí el texto, me guardé el texto hasta después de ver la obra. Uh-huh. Y bueno, cuando vi la obra me sobrecogió por una parte, me cautivó por otra y además me hizo mucha ilusión que la idea, digamos, la sirena negra que yo me había concebido en la cabeza, sí. Que gira en torno, si tú has visto la escena, sí. La escena completa de la sirena en la cloaca, con el niño rubito en el suelo, ¿no? Mirando a través de la alcantarilla y la pelotita roja. Toda la escena gira en torno a una pelotita roja. Uh-huh. Y me hizo mucha ilusión comprobar que la idea que yo tenía concebida en la cabeza era exactamente lo que Vanessa había contado, ¿no? Y porque al final estás trabajando con un personaje, con no solo un personaje, porque mi trabajo, digamos, no era hacer una miniatura y punto, era hacer una adaptación de la obra de Vanessa, sí. A formato de miniatura. Es decir, que lo que de alguna manera tengo que conseguir es que el espectador que ve la miniatura esté viendo todo, sí. El texto de la obra. Ajá. Con lo cual, bueno, claro, decir esto en la radio es un poco silly, pero en la página web se puede ver la miniatura, o a través del Facebook o tal. Juega con dos niveles distintos, ¿no? Donde sí. Son dos personajes, es decir, es una viñeta, ¿no? Es decir, una escenografía donde vemos el suelo y el subsuelo. El suelo es muy luminoso, mientras que en el subsuelo son todo tinieblas, ¿no? Es bastante más oscuro el trabajo pictórico. Y todo gira en torno a esa pelotita, que además se ve desde distintos ángulos a través del hueco de la alcantarilla. Ajá. Y esa pieza se puede, está a la venta todavía, de hecho. Está hecha para la colección de miniaturas de la compañía de Hijos de Mary Shelley. Creo que a través de la página hijosdemaryshelley.com o la de marconadas.com. Uh-huh. se puede llegar a ella. Es la segunda de la colección. La primera fue la piedad de Mary Shelley. Un lío tremendo en el que me metió, lío técnico, digo, vamos, en el sí. Que me metió Fernando cuando me embarcó en el proyecto este, por otra parte, maravilloso de Hijos de Mary Shelley, que en el que se juntan, bueno, cuando yo llegué, hace 4 años creo, una cosa así, sí. En realidad solo había escritores, poetas, dramaturgos, y fotógrafos. Creo recordar, bueno, y luego estaban los ilustradores que hacían la portada, ¿no? Y la verdad es que me pareció tan raro cuando Fernando me llamó, porque yo conocía el proyecto, los había visto en escena alguna que otra vez, yeah. Y no entendía que pintaba un miniaturista en todo ese berenjenal, ¿no? Y entonces, ¿ahora? Fernando, que es único para es todo es como un canto de sirena para engatusarte. Me dijo una cosa muy bonita, recuerdo en Madrid, además tomándonos un café enfrente de la estación de Atocha, y me dijo, querido, tú en realidad eres un cuentista. Y yo le dije, bueno, eso decía mi abuelo, ¿no? Pero y me dijo, tú cuentas historias a través de tus miniaturas. Pues sí. En realidad. Y es verdad. Sí, seguramente, sí. Totalmente de acuerdo. Seguramente, pero creas no es un habitual mundo que me... alrededor de esas figuras. Yo creo que sí. Y cuentas historias, verdaderamente. Mira, en realidad yo era así de pequeño ya. Por eso mi abuelo decía que era un cuentista. Decía aquello que era como... tienes más cuento que calleja, ¿no? Y a mí... yo soy un gran apasionado de las historias en general. Y entonces, para mí la miniatura es una forma de contar cuentos, ¿no? Porque si no sería muy frío. Que me parece muy bien, muy respetable, y hay trabajos fantásticos, sí. Y hay virtuosos con el volumen, ¿no? Y que consiguen una calidad de detalle y una calidad técnica increíble, ¿no? A mí quizá no me preocupa tanto eso cuando trabajo, como el hecho de contar sí. una historia, ¿no? Entonces, cuando Fernando me dijo aquello, la verdad es que me gustó mucho que se diera cuenta de ese detalle, porque tampoco es algo que en lo que se repare mucho y tampoco es algo que yo cuente habitualmente. Y entonces me hizo una propuesta, ¿no? Sí. Me dijo, mira, yo quiero contar contigo y que sumarte para que tú cuentes cuentos, pero a través de la miniatura, ¿no? Ajá. Y entonces fue cuando a mí me salió, le dije, estupendo, o sea, tú quieres que haga relatos esculpidos. Y nos gustó mucho a los dos ese concepto. Y entonces me dijo, yo es que tengo una idea. De repente un día me vino a la cabeza La Piedad de Mary Shelley. Ajá. Y claro, La Piedad, estamos hablando de Miguel Ángel. Ya, pues, sí, sí. Me dice, ¿no? Y yo, vale, y, sí, hostia, pues yo también lo veo y podría ser precioso, ¿no? Uh-huh. Y le cometí la osadía de decir que sí, porque me encantó la idea, sinceramente. Sí. Y claro, yo es que lo veía clarísimo en ese primer momento, ¿no? Y luego sí. he de reconocer que, claro, cuando te sientas en la mesa a trabajar y de repente, claro, dices, hostia... Vaya lío. Pero bueno, ya saliste de él, ¿no? Del lío. Sí, salí de él, la verdad, muy sí. satisfecho y creo que bastante airoso. Sí. Y de hecho es una pieza que sigue vigente. Y además al final, pues Fernando estaba tan contento con la pieza que decidió utilizarla como premio. El concurso de relatos que se convoca anualmente. Pues muy bien. Y entonces ahora es ahora es un objeto de deseo La Piedad de Mary Shelley. Porque por todo lo que conlleva, ¿no? Por la pieza en claro. sí misma, por lo que implica. Claro. Y también se puede ver eso en cualquiera de las dos páginas web. Yo creo que se puede ver y, sí. y adquirir también. Pues muy bien. Bueno, pues Marco Navas, muchas gracias por todo lo que nos has explicado. Un y placer. A ver cuándo vuelves a los estudios de Radio Crash. Dime. Pues sí, bueno, ahora déjame acabar el festival de sí, cine. Sí, por supuesto, sí, estamos todos más o menos vivo. Ya no podemos más. Yo llevo aquí desde las 2:00 de la tarde. Porque entre hacer el festival, el programa del festival, más luego ya que tenía que hacer mi programa, pues aquí estamos. Sí, yo doy fe, además. Y a las 9:30 ya viendo cine, de la mañana. Sí, no, yo mira, recuerdo sí. hace muchos años, cuando yo estaba haciendo el programa en la radio, que coincidimos cubriendo el festival, sí. y doy fe que ya por aquel entonces y hoy doy fe de lo mismo, sí. Eras de las primeras en estar ahí, ruedas de prensa y demás, y todavía, bueno, no de las últimas, no. De las noches, porque yo siempre te pierdo antes, sí. pero también estás por las noches, o sea que... Alguna vez. Ya no tanto, Marco. Bueno, como tantos otros. Los demás sí, también me lo estáis... vas a contar, sí. Bueno, todavía quedan tres sí. Noches, ya no queda nada. Todavía nos queda. ¿Qué te iba a decir? Que bueno, que eso, que hasta que vengas por aquí o... Sí, ¿vale? Sabes que luego me voy a Madrid, a la vuelta de Madrid, prometo pasarme un día. Eso, ya contactamos. Venga. Muchas gracias. Muchas de nada. Hasta un abrazo luego, grande. Nos vemos. Chao, chao. Thank you. chaperone can get a number. The world's in slumber, let's misbehave. There's something wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. When Adam won Eve's hand, he wouldn't stand for teasing. He didn't care about those apples out of season. They say the spring means just one thing to little lovebirds. We're not above birds, let's misbehave. Let's misbehave. Let's misbehave. Let's misbehave. You'll be just so sweet and only meet your fate, dear. Would be the great event of 1928 years. Bueno, y con esta sintonía nos vamos, que finaliza el programa. Hoy hemos tenido una visita que hacía mucho tiempo que no venía a los estudios de Radio Gras, Ángel de la Calle. Nos ha gustado conversar con él de la Semana Negra y de ese su libro, que prometió volver para hablar, bueno, pues en clave de cómic, toda esa historia tan interesante que nos ha contado. Y hemos unido a Ángel de la Calle y a Marco Navas, que ha estado al otro lado del hilo telefónico porque el festival y todo su trabajo se lo impedía estar aquí en nuestros estudios de Radio Crash. Se han encontrado a través del hilo telefónico y nos hemos encontrado aquí los tres, que ha sido fantástico. Fantástico cuando nos reunimos tres personas que hace mucho tiempo que nos conocemos y conectamos muy bien. Es fantástico conversar y hacer un programa en vivo y en directo. Dentro de estos reencuentros y, bueno, pues, y visitas, pues os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash.